que tienen muchas donaciones, que donde tenemos donantes que pueden compensar esa disminución. Cambiamos de asunto. El Centro de la Mujer de la Sierra ha atendido a 800 mujeres desde el estado de alarma. Este organismo ha tenido que afrontar el reto de su adaptación a la atención a mujeres por medios no presenciales durante la época de confinamiento. La cifra exacta es de 778 mujeres de los 19 municipios de la Sierra atendidas desde el inicio de la crisis, a través de los distintos servicios de los que dispone este Centro de Información a la Mujer Comarcal. El pasado viernes, la diputada de Igualdad, Carmen Collado, realizó una visita a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz para formalizar el convenio por el que la Diputación sostiene el funcionamiento del Centro de Información a la Mujer. El presidente de la Mancomunidad, Carlos Javier García, explicó el proceso de adaptación de los protocolos de atención al COVID-19 y la necesidad de dotar al personal del centro de los medios adecuados para que el servicio se siguiera prestando con la misma eficacia, en un periodo delicado en el que los casos de violencia de género han hecho más vulnerables a las mujeres. Durante el confinamiento, el Centro de Información a la Mujer ha trabajado mano a mano con el Área de Igualdad de la Diputación de Cádiz y ha remitido el protocolo de actuación al Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, al Área de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno, a los ayuntamientos mancomunados, a los servicios sociales comunitarios, a los centros de salud del Distrito Sierra, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los partidos judiciales con sede en Arcos y Ubrique, además de ser publicado en la página web de la Mancomunidad y difundido a través de las redes sociales y otros medios de comunicación como la radio. Entre las atenciones realizadas figuran casos en que ha habido la imposibilidad del cumplimiento del régimen de visitas, pérdidas de empleo que daban lugar al impago de pensiones alimenticias y compensatorias, búsqueda de viviendas de alquiler alternativas al domicilio habitual o la gestión de suministros básicos para mujeres necesitadas. En especial, ha destacado la habilitación de medios para denunciar violencia de género durante el confinamiento a través de mecanismos como Mascarilla 19, el correo electrónico, un horario de atención durante todo el día en teléfonos de la Mancomunidad o incluso contactos a través del vecindario. Se han realizado 254 atenciones por parte del Servicio de Asesoramiento Jurídico, 353 por parte del Servicio Psicológico, 72 atenciones de asesoramiento por parte de la Trabajadora Social y otras 99 de Información General. Durante el estado de alarma se ha ampliado el servicio con un nuevo equipo técnico. En otro orden de cosas, la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz está reprogramando durante estos días su calendario de espectáculos flamencos, que se ha visto obligada a modificar por la situación de la pandemia de coronavirus sufrida por nuestro país. A través de los circuitos provincial y regional, la Federación organiza actuaciones en las peñas asociadas de toda la provincia de Cádiz, como es el caso de Ubrique, en donde cuenta con entidades asociadas como la Peña Flamenca de Ubrique y el Círculo Hermanas Jiménez de la Rosa. En este sentido, la vicepresidenta de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz, Ana Blanco, ha adelantado que se tiene prevista la organización de dos espectáculos flamencos en Ubrique el próximo mes de septiembre. Uno a través del Círculo Flamenco y otro de la Peña Flamenca, este último el 26 de septiembre en el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fatou. Y que desde que el estado de alarma se decretó, la Federación, como todos los años, tenemos varios circuitos, tanto el circuito provincial como el circuito regional. En ello se dividen en dos, porque cada año cada peña federada a nuestra federación, es decir, que es socia de nuestra federación y paga su cuota, tiene una actuación en su peña. A la peña no le cuesta nada y a la federación le cuesta un dinero que la Junta no lo subvenciona. Teníamos muchas fechas cerradas con muchas de las peñas de la provincia de Cádiz, pero llegó el bichito que todos conocemos y no nos dejó hacer nada. Por lo tanto, algunas han pospuesto para otro año, otras para este verano, y se están haciendo en actos al aire libre, que han cedido colegios, patios de colegios, plazas de toros, museos al aire libre y demás, para hacer las actuaciones tanto en la modalidad de cante como en la modalidad de baile. Y otras, pues tendremos que esperar a los próximos meses, si la pandemia, Dios lo quiera, vaya hacia adelante mejor, claro, nos portemos todos bien y esto termine. si algunas se están haciendo ya en los meses en los que estamos. En el mes de junio, a finales del mes de junio, se hizo uno. Ahora, en estos meses, se hace otra. En el mes de julio se han hecho unas cuantas, en agosto otra. Depende dónde han podido encajar cada peña la fecha, porque es a lo que vamos. La situación que estamos viviendo en todos los lugares, no se está viviendo la misma situación. Entonces hay que hablar con ayuntamientos, concejales y demás, para que ellos lo orienten y le digan, pues hazlo aquí, o mejor allí, o no lo hagas, espérate. Entonces estamos como reorganizando de nuevo. En algunos lugares lo hemos podido hacer y en otros lo haremos y en otros se están haciendo, como yo digo. Por ejemplo, en Ubrique, aquí en Ubrique tenemos dos entidades de las cuales están federadas en nuestra federación. Una de ellas es Círculo Flamenco Jiménez de la Rosa y nosotros como Peña Flamenca, mi peña, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, nosotros uno viene en septiembre, habrá una actuación en septiembre. Yo no voy a decir qué actuación ni nada, porque pienso que el presidente de la entidad es quien tiene que tomar las riendas y hablar él. Uh-huh. Yo digo que es en septiembre, a principios de septiembre, es una actuación de flamenco, se va a llevar a cabo con todas las medidas de seguridad, porque en ello me estaba informando y demás. Y la otra va a ser en mi peña, pero en este caso lo celebraremos en el IE Francisco Fatou, donde todo el mundo lo conoce allí, con todas las medidas de seguridad y demás. No sabemos todavía quién viene, porque todavía está por concretar la actuación, pero sí sabemos que será allí por la noche, el sábado, el día 26 de septiembre, si todo va bien. Se puede aplazar, se puede suspender, o no sabemos todo lo que puede pasar, porque a la vista está todo lo que hemos pasado. Claro. Y la otra entidad pues tiene su actuación también de la federación. Es baile, pero no voy a decir quién viene ni nada, sino que ellos como entidad lo programen y lo publiquen y demás, porque pienso que, hombre, aunque yo lo sepa, pero pienso que ellos deben de hablar de ello, darle publicidad y hablar de la mejor forma posible que saben ellos hacerlo, y sé que lo hacen muy bien. Por otro lado, recordemos que desde hace unas cuantas semanas están publicadas las bases del 55º Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique, que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y en el que podrán concurrir todos los pintores que lo deseen, nacionales o extranjeros domiciliados en Andalucía o andaluces no residentes en Andalucía. El tema y el tamaño serán libres y se admiten todas las técnicas corrientes estéticas, a excepción de obras con cristales y obras en cualquier formato digital. Se fija una cantidad de 3.000 euros y placa para el primer premio y 2.000 euros y placa para el segundo premio. Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras. Las obras se entregarán del 17 al 28 de agosto en la nueva sala expositiva situada en el antiguo mercado de abastos junto al Colegio Víctor de la Serna, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. El fallo del jurado tendrá lugar el día 5 de septiembre y los premios se otorgarán teniendo en cuenta la importancia y la calidad de las obras. El jurado, cuya composición será hecha pública al dar a conocer el fallo, podrá hacer una selección de las obras recibidas para su exposición, que se llevará a cabo a partir del fallo hasta el 4 de octubre en la misma sala expositiva. Las obras premiadas pasarán a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento, reservándose todos los derechos sobre la misma, incluidos los de reproducción, sin que se deba abonar al autor otra cantidad aparte de la adquisición. Para cualquier otra información relacionada con este certamen, los interesados deberán dirigirse al área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Y en el apartado deportivo, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, presidirá esta tarde la entrega de los trofeos de campeones de sus respectivas ligas a los equipos juvenil y Benjamín B del Ubrique Unión Deportiva. Al acto, que tendrá lugar a partir de las 8:30 de la tarde en las pistas de atletismo, solo podrán acceder los jugadores y técnicos de los equipos debido a las medidas de seguridad en instalaciones deportivas. La presidenta del Ubrique Unión Deportiva, Ángela Castro, ha recordado además que se encuentra abierto el plazo de inscripción para la próxima temporada, a la vez que ha pedido a los jugadores que formalicen sus inscripciones lo antes posible para poder contar con mayor margen de planificación. A este respecto, Castro ha señalado que todavía la federación no se ha pronunciado en lo referente al próximo curso, pero quieren estar preparados para cualquier escenario. Una entrega de como una especie de unos trofeitos que se le van a entregar a los juveniles y a los benjamines de Soto. Pues un acto que van a ir solamente los jugadores, los entrenadores del equipo técnico y la directiva, porque los padres no pueden asistir por el tema del COVID-19, y entonces va a existir un pequeño deferencia por parte de la consejera de personal y de la alcaldesa de entregarle unos trofeitos a los niños. El campeonato, que es de Ángel y el de Soto, los juveniles y los benjamines de Soto. A las 8:30 en las pistas de atletismo, en el campo de césped natural. Pues ahí van, va, la gente está, yo creo que no están todavía los niños concienciados de que vayan haciendo las inscripciones, pero hay que darle bulla a los niños y darle bastante difusión, porque lo importante es hacer las inscripciones, es que hay muy pocas inscripciones todavía, pero vaya, que hay que, todos los años pasa lo mismo, lo vamos dejando siempre para lo último, pero este año lo que queríamos es planificar, porque como federación supuestamente aún no ha dicho si se va a empezar, si no se va a empezar, cuándo o no, pues tenerlo todo planificado para nada que diga federación echa y arrancar nosotros también. Nos envió un protocolo sobre las medidas de los entrenamientos y eso, pero de ninguna otra cosa sabemos nada. Porque es una incertidumbre tremenda, a ver, vaya, no solamente en el aspecto del fútbol, sino en otras cuestiones también. Yo creo que hasta que la federación no diga que se empiezan, por ejemplo, en octubre o a mediados de octubre, nosotros empezaremos un mes antes la pretemporada, pero cuando tengamos conocimiento de la fecha de inicio de la temporada. Aunque en condiciones normales sabemos que siempre la temporada se empieza en septiembre y hemos empezado en agosto. ¿Sabes? Que no es que, pero en estas condiciones es que el Barbadillo todavía está cerrado y no podemos nosotros irnos a entrenar sin saber si se va a empezar o no se va a empezar la temporada. Inscripciones se pueden recoger en Los Antojos, en la Avenida España, tanto recogerlas como entregarlas con la documentación, que es la fotocopia del carnet de identidad y una foto, pero sin hacer el pago de la inscripción. Que el pago de la inscripción, una vez que sepamos que empezamos, que tenemos equipos y eso, pues ya se irán haciendo los pagos. Pero ahora mismo solamente la inscripción para ver los niños que hay. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.